¿Qué tal? Yo soy Teresa Garza, esto es checalamovie.net y tengo vía telefónica a Andrés Vergara. Él participó, es una de las personas que hizo posible esta película, impresionante película de Los Inmortales, que próximamente veremos en el cine. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos sobre tu participación en esta película. Sí, bueno, pues fue una participación muy interesante porque nosotros nos encargamos de hacer los efectos visuales para la película y, bueno, pasaron en muchos diferentes tipos de escenas y de retos diferentes, pero fue una película muy interesante y se trató todos los efectos visuales que hicimos. Oye, que de verdad que yo estoy impresionadísima porque tengo entendido que todo lo manejaron como en croma, el green screen, y la película, no tienes ni la remota idea de que todo esto sea computarizado, todos los paisajes, todo, muchas cosas. Cuéntanos sobre esto. Sí, cómo no, pues sí, absolutamente. La verdad es que es muy difícil distinguir lo que es real y lo que no es real. Pues gran parte de las escenas que trabajamos fueron hechas con pantalla verde en el background, y pues nuestro trabajo fue quitar ese green screen para agregar todo el universo que el director quería hacer, ¿no? El mundo ficticio. Y pues sí, realmente es un trabajo muy invisible, que es difícil de poder definir qué es verdadero y qué es falso. Exactamente. Haz de cuenta que como que se va difuminando, realmente no notas, como dices tú, la diferencia entre lo que es real y lo que no es real. Pero visualmente, bueno, para todos es un mundo encierra un todo. Pero me imagino que debe ser un trabajo muy laborioso y que implica mucho detalle. ¿Cuántas horas al día, por ejemplo? Vamos a suponer que para una escena, para un minuto de la película, más o menos, ¿cuánto tiempo se invierte de tiempo? Sí, excelente pregunta, porque de hecho es justo lo que a nosotros más nos enfocamos en. Básicamente, pues sí, es un trabajo muy laborioso, fue un trabajo que tomó más de un año en realizarse. Nosotros trabajamos en más de 130 escenas para la película, y pues sí, dentro de esas escenas fueron basadas en trabajar a veces más de 6 meses, escenas que duran pues 10 segundos, a veces 20 segundos, tardamos 7 meses, 8 meses en solamente captar esa imagen, esa escena. Y pues bueno, básicamente fue una recopilación de todo lo que el director nos dio como referencia y como dirección para nosotros poderlo hacer, pero aún así pues plasmar las imágenes que él tenía en mente pues fue muy difícil. Entonces, sin duda fue un trabajo muy laborioso, ¿no? De verdad que qué impresionante. Tuve la oportunidad también de charlar con el director Tarsem, y él le hablaba sobre este mundo que él tenía en su cabeza. ¿De qué manera puedes tú, por ejemplo, transmitir ese mundo que vive en tu cabeza y que lo quieres presentar al mundo? Él se empieza con bosquejos, o ¿cuál es el procedimiento en relación, por ejemplo, con ustedes que ya son quienes le dan vida a este mundo fantástico? Sí, muy buena pregunta. Fíjate, pues nosotros primero tenemos una etapa de desarrollo de lo que le llamamos look y development, y pues eso es lo que nos lleva a finalmente pues llegar a una escena, para finalizar una escena que llegue al cine, a la pantalla grande. Y pasamos por un proceso creativo desde un principio que, como dices, se basa en pequeños conceptos, dibujos, en conceptos de Photoshop o simplemente imágenes hechas en computadora rápidamente, que tienen una idea muy generalizada de lo que es la escena. No es una escena refinada ni es una idea muy específica, pero sí tiene una dirección que nos puede a nosotros guiarnos para llegar a lo que el director tiene en mente y pues obviamente ejemplificarlo, ¿no? Wow, la verdad, un trabajo maratónico. Ahora cuéntame, otra duda que tenía también con respecto a la realización de este tipo de trabajos, que en realidad los felicito, me encantó la película. De hecho, quiero que sepas que en Halloween me disfracé de Los Inmortales. ¡Qué buen nombre! La verdad, sí, me encantó. Bueno, la cuestión es que, ¿qué es lo que en qué se trabaja primero? ¿Se graban las escenas en la pantalla verde primero ¿Y sobre eso es que ustedes trabajan o cuál es el procedimiento? Sí, pues primero obviamente viene toda la parte del set donde se hace la filmación de la película y tienen atrás las pantallas verdes. Y bueno, pues ya que tienen todos esos elementos, nosotros tenemos que ver lo que fue filmado y pues de lo que sí fue filmado, aparte de la pantalla verde, nosotros tenemos que mantener ese mismo mundo que tiene la escena filmada para que parezca que realmente los personajes están integrados a ese mundo, ¿no? Entonces, bueno, es básicamente fue gran parte de la película. Tuvimos alrededor de unas 40 escenas con pantallas verdes y pues muchas de ellas fueron crear lo que es el mar, el cielo, las montañas en los backgrounds, que pues cuando la ves realmente no, pues como dices, no te das cuenta, ¿no? De que está ahí. Para nada, para nada. Ahora, Andrés, un par de preguntas. Mira, yo tengo este segmento en mi blog que se llama Historias Latinas con Sabor a Hollywood. De manera particular, en tu caso, cuéntanos qué tan difícil o cómo ha sido el camino a llegar a donde estás trabajando en este momento, que es lo que a ti te gusta, y en producciones, pues, con la magnitud de Los Inmortales. Sí, pues, ahora sí que ha sido un largo viaje desde hace varios años. Pues sí, lleva un proceso de cultivación, si le puedes decir así, para llegar a trabajar en el cine. Pues desde que estudié cine yo aquí en Vancouver, donde trabajamos para esta película, aquí estudié y bueno, me enfoqué ya conociendo los efectos visuales de cuando estaba estudiando cine. Me pareció una rama muy interesante que tiene mucho futuro en el cine, que está creciendo, que también es una rama que poco a poco va evolucionando porque es relativamente nueva y también cada vez va mejorando más y más, ¿no? Entonces pues me parece que fue interesante entrar a eso, y eso es lo que me trajo aquí a trabajar a esta compañía donde estoy yo, que es Image Engine, en Vancouver, Canadá, y trabajamos en películas de este tipo. Hemos trabajado en District 9, que fue otra película que anteriormente salió, The Thing recientemente, Twilight, entre otras, y bueno, pues finalmente así es como acabé en esta industria. ¡Ah, qué padrísima experiencia! ¿Y alguna recomendación o alguna sugerencia para los jóvenes que están ahorita, los chavos que quieren ahorita entrar a los diferentes ramos que hay dentro del mundo del entretenimiento, que dices tú, generalmente como que los obstáculos se los pone uno mismo, pero cuál es tu recomendación? Sí, pues yo creo que lo primero es mantener la línea de tus sueños, ¿no? De tus propias ambiciones, no perder la meta de vista y tener muy claro que pues, lo que tú estás invirtiendo en tiempo, cuando la gente ve el cine, y tú también estás aprendiendo, ¿no? Parte de eso. Entonces, creo que simplemente es confiar en tu propia intuición de querer ser parte de esta industria que es realmente maravillosa y seguir trabajando en ello, estudiar cine si es lo que te gusta o una rama parecida al cine que te lleva a esta industria también. Y pues sí, creo que es una industria muy muy bonita porque te permite hacer lo que te gusta y pues al mismo tiempo vivir de ello, ¿no? Claro, padrísimo. Mil felicidades, Andrés, me encantó platicar contigo. Me imagino que eres mexicano, ¿verdad? Sí, soy de México, de la Ciudad de México. Con razón. No, te noté en el acento. Bueno, me da muchísimo gusto y te digo, pues ahí te paso el tip, el siguiente Halloween, disfrázate de Los Inmortales también. Muchas gracias, oye, qué buena onda. Okay, pues felicidades, que sigan los éxitos y muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, hasta luego, que te vaya bien. Gracias, esto es Checa la Movie, Teresa Garza. Mil gracias, Andrés.